hoy delante mío, mientras yo estaba papando moscas en una esquina como de costumbre, un señor adelante mío levantó un billete de 100 pesos en la calle. Era mío. No, no era mío, digo... Era tuyo. Sí, era mi ofrenda, era una ofrenda ahí, para mí. Claro. Y yo estaba pensando en otra cosa. O sea... Sí, no, ¿era una Evita? La plata, la plata me persigue y yo le esquivo. ¿Roca o Evita? ¿Eh? ¿Roca o Evita? No sé, vi un violáceo y lo levantó. Además vi que hizo todo el acting. Se tanteó los bolsillos como... Ay, y ahí me llamó la atención y vino al lado de mi pie y lo levantó. En tu círculo, en tu radio. No, era mío, era una ofrenda para mí. Me la robó. Me la ha robado. No, tremendo, tremendo, porque digo, ¿dónde tú sabes? ¿Dónde estoy mirando?